siempre. People, ella era Irene Cara y nos llena de mucha energía, llegando ya a la noche con la FM 106.9. A las 8 de la noche estará el clásico Herrera con baladas americanas, lo mejor del lado suave de la FM, y nosotros hasta ahora vamos a disfrutar de algo de Michael Jackson, The Stream, también los Beatles, los veo por ahí. Ustedes ayudan a programar este playlist en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, y nos vamos a subirle un poquito de volumen al radio porque viene U2 con su One y también America con You Can Do Magic. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Thank you.

más súper especial a todos los que estuvieron ahí en arroba la FM Medellín en este de regreso de la FM WPC, también Luis Olvaldo, también Diego Márquez, Jorge OB, Mari Polán, Edilma García, Clau 04, John Jairo Agudelo Díaz, Mariana Sáenz, y no paramos de aumentar el número de clase adictos en todas partes, así que si usted tiene sobrinitos, si usted tiene ahijados, tiene hermanos chiquitos, empiécelos a formar con este buen gusto musical por los clásicos. Por eso quiero saludar a un chiquilín que manda su mensaje por interno. Él ama a Michael Jackson, le encanta bailar todas sus canciones y quiere escuchar Thriller. Nos escucha desde Itagüí y le manda un abrazo a todos los clasiadictos. Vamos entonces con Michael Jackson y su Thriller, pero con el compromiso de que nos tiene que mandar un videíto bailando, por favor. Ah, sería muy chévere. Es domingo y disfrutamos como nunca con la FM, siempre. Thank you.

es el Rock and Love que entra por tus sonidos a través de esta radio, la radio de los clásicos. Yo soy Annie Cárdenas, Annie Prix, y llegamos al final de este De Regreso con la FM. Ya se está listando el clásico Herrera para empezar sus baladas americanas, pero antes nos vamos con dos muy buenas canciones e historia, porque no paran de hacer historia nuestros clásicos. De hecho, por ahí Def Leppard hizo una versión de una canción muy especial para su álbum recopilatorio The Story So Far, lo mejor de Def Leppard, que lanzaron en el 2018. Ellos eligieron versionar esta canción de la que les hablo porque el productor y técnico de sonido de la banda, Ronan McHugh, tocaba este Personal Jesus todos los días para probar sus equipos. Una muestra de que no importa el género, en el rock todos somos hermanos. Y así nos vamos despidiendo de este De Regreso en la FM con Depeche Mode y su Personal Jesus. También con Fleetwood Mac y su canción Little Lies. A petición de Anita Amaya en arroba la FM Medellín, porque nos encanta darles gusto, porque nos encanta tenerlos aquí en la radio de los clásicos, la FM, siempre. Bye, bye. Reach out and touch faith.